¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día en el Café Mañanero, Carlos Angulo. Buscamos los protagonistas de la jornada y aquí está el personaje del día. El personaje del día es Magda Frant. Tras trascender con arte al dolor del holocausto, la artista húngara que vivió y murió en Argentina está presentándose la primera gran retrospectiva en el Museo de Arte de Buenos Aires. Magda Frank nació en Transilvania en el año 1914, fue una creadora transnacional, nacida en la ciudad que se hizo famosa gracias a Drácula, cuando esa tenía la bandera húngara, hoy perteneciente al estado de Rumanía. Realizó obras en Francia y en Argentina, los países que adoptó como hogar en diferentes momentos de su vida, ya que hasta 1944 Budapest fue la ciudad habitada por alrededor de 200.000 judíos, entre locales y refugiados. La artista se convirtió en uno de los sinónimos de triunfo para Sudamérica. Al haberse establecido en Buenos Aires, se convirtió en una de las muestras que podría ofrecer con respecto a las obras del post-holocausto. Magda Frank vivió en Argentina desde la década de los 50, llegó en la búsqueda de su familia y tras su regreso 20 años después, hasta su muerte. En el medio de este tránsito, residió en Francia, al igual que aprobó ciertas pinceladas que se convirtieron en su firma particular en sus esculturas, ya que dejó durante los últimos 30 años exposiciones que se encuentran en el Museo Contemporáneo de Rodin, el Museo Bienal de San Pablo, al igual que los museos de Berlín y la Casa Museo de Buenos Aires, convirtiéndose así en esta primera exposición que se está realizando en una de las grandes obras de conmemoración a la memoria de los judíos que sufrieron de la Segunda Guerra Mundial, de esta europea que se convirtió a latinoamericana y el día de hoy es universal y es por ello que se convierte en el personaje del día. Gracias, Carlos. Y escuchan a esta hora el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Hoy es un día muy especial. Presentamos oficialmente nuestra nueva imagen. Y lo vamos a estar celebrando con un acto en la Sala Madison. Te invitamos a ser parte de nuestra historia. Tendremos actuaciones de artistas, entre estos Johnny Rivera. Estás cordialmente invitado. Latinos RTV. Ya viene la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Cordial saludo, bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos la información deportiva con la Europa League y también damos cuenta de la Liga Española de Fútbol, que ya entra en su recta final. Recordemos, el Real Madrid es el líder y por abajo también hay emoción, equipos que luchan por no descender. Es el caso de el Levante, que tiene que acudir a la épica para no descender. Vamos entonces con los detalles de la Liga Española de Fútbol, la jornada número 35, pero